Seguimos aquí en No Solo Jazz, Música del Mundo, con la música de todos los tiempos y todos los géneros. Les cuento que casi toda la música que pasamos en este programa se puede ver. Son grabaciones de actuaciones en vivo y algunas en esta nueva modalidad virtual donde los músicos se encuentran virtualmente, cada uno desde su casa, desde el living de su casa, desde su estudio, y tocan juntos para traernos registros maravillosos de estos tiempos tan difíciles. También quiero comentarles que por ahí la calidad del sonido no es la óptima cuando la grabación está hecha en vivo, y también cuando es reducida a MP3 pierde un poquito la calidad de sonido. Ahora vamos a escuchar una juntada real de músicos allá en el año 1994. Pat Metheny, John Scofield, Steve Swallow y Bill Stewart. Thank you. vamos a escuchar a Aretha Franklin junto a Stevie Wonder. Written and produced by Mr. Stevie Wonder. Called me late one night and said, Rhea, I got a song for you. I said, I'll take it. He said, send somebody down to get it. Yeah, yeah. Good. Oh, yeah, yeah. Oh, you don't call anymore. I sit and wait in vain. Well, I'm gonna rap on your door, tap on your window pane, tap on your window. Ahora al saxofonista Paul Heller. Thank you. maravillosa e inconfundible voz de Al Jarreau en el tema Summertime. with your daddy and Nanny. Stay. Finally. Do you know that why? Y así vamos cerrando nuestro programa de hoy, el grupo Yellow Jackets y el tema Eversong. Y los espero todos los días aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial y también en la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com a partir de las 20 horas de lunes a viernes. Hasta el próximo programa. Thank you.